Cuán firmes cimientos se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia. Un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la Palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. ¿Qué tal, amigo oyente? Es un agrado estar de nuevo con usted aquí en A Través de la Biblia para continuar la marcha que nos hemos propuesto llevar a cabo por toda la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Gracias por sintonizarnos y esperamos que el programa de hoy sea una fuente de bendición para usted. Estamos recorriendo el Evangelio según San Lucas en el Nuevo Testamento y vamos a comenzar hoy el capítulo 4. Así es que abra su Biblia en Lucas capítulo 4 y acompáñenos durante el desarrollo del estudio bíblico de hoy. Pidamos la dirección de Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra y por el privilegio que tenemos de estudiarla y escudriñarla en esta hora. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dirija durante este tiempo de estudio, de manera que las lecciones que hoy aprendamos sean útiles para aplicarlas a nuestra vida espiritual y que tú seas glorificado. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior hicimos algunas observaciones generales con respecto al capítulo 4 de este Evangelio, y al finalizar tocamos brevemente en los primeros dos versículos de este capítulo. Así es que vamos a comenzar hoy leyendo una vez más los primeros dos versículos de este capítulo 4, donde encontramos la tentación de Jesús. Leamos, pues, los versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tenemos aquí delante de nosotros el episodio que narra la tentación del Señor Jesús. Los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, todos mencionan esta tentación. Juan no presenta este incidente porque él presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios y pone el mayor énfasis sobre su deidad. Los evangelios sinópticos, en cambio, ponen el énfasis en la humanidad del Señor Jesús. Él fue tentado como hombre, pero como Dios no puede ser tentado. Es que aquí en el Evangelio de Lucas, Jesucristo es presentado como el Hijo del Hombre. En el versículo 38 del capítulo anterior, notamos que dice, Hijo de Enos, Hijo de Set, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Esta es la genealogía de María que traza la línea de Cristo hasta Adán. Como Hijo de Adán, Jesús establece su parentesco al comienzo mismo de la raza de la que todos somos miembros. Fue un ser humano que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin caer en pecado alguno. Hay una obscuridad espantosa en torno a la tentación de nuestro Señor que constituye un enigma aterrador. Debemos confesar que no lo podemos explicar, pero llegaremos al mismo borde y hasta el margen de su tentación y esperamos que así podamos aprender algo. Es obvio que había fuerzas invisibles y ocultas de la maldad en su derredor, y que él estuvo rodeado de los poderes de las tinieblas y de la destrucción. Jesús luchó contra los problemas fundamentales del género humano, contra aquello que es mundano, y así ganó una victoria para toda la humanidad. Ganó la victoria para usted y para mí, amigo oyente. Hay algunas consideraciones preliminares que debemos tener en cuenta al considerar la tentación de nuestro Señor. Dice el verso 1 que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Como hombre, el Hijo de Dios necesitaba ser lleno del Espíritu para poder hacerle frente a la tentación. Y amigo oyente, yo no puedo hacerle frente a las tentaciones de este mundo. No les puedo hacer frente por mis propias fuerzas. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 21, nos dice: «Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí». ¿No ha notado usted que esto es verdad en usted mismo? En Romanos 8, 3, Pablo continúa diciendo: «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne». La carne es débil y no la ley. Ahora, el versículo 4 de este mismo capítulo 8 de Romanos dice: «Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Por tanto, Pablo concluye en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diciendo: «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Ahora, en Deuteronomio 8, 2, Dios les dijo a los israelitas: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». En otras palabras, Dios estaba tentando a los israelitas, pero recordemos que Dios nunca tienta a nadie con la maldad. Notemos también que este versículo 1 del capítulo 4 de Lucas dice que antes que el Señor fuera tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Marcos dice que el Espíritu Santo le impulsó al desierto. En otras palabras, el Señor no buscó la tentación. Hay personas que se ufanan de poder acostarse en una tabla llena de clavos, y así son muchos los cristianos que parece que disfrutan de sus dificultades. La tentación del Señor no principió al fin de los 40 días. El versículo 2 nos dice que fue después de la tentación que tuvo hambre. Notemos también que Satanás no dejó de tentar al Señor después de esta tentación en el desierto. En el huerto de Getsemaní, Satanás le atacó furiosamente de nuevo. El versículo 13 de este capítulo 4 de Lucas nos dice: «Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo». Note las últimas palabras: «por un tiempo». Otra cosa que necesitamos comprender es que Satanás es una persona. Claro que entendemos que son muchos los que dicen que Satanás no es persona. Las Escrituras, sin embargo, establecen sin lugar a dudas que el diablo es una persona. Cuando tentó al Señor Jesús, por ejemplo, ¿apareció el diablo en forma física? ¿Llegó como espíritu o como ángel de luz? La Biblia nos dice que el Señor le habló cara a cara. Tenemos que darnos cuenta, amigo oyente, que Satanás es muy astuto. Unas veces se presenta como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y la próxima vez viene como ángel de luz para engañar aún a los escogidos, si le fuera posible. Así lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Y Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Consideremos ahora lo que significa la tentación del Señor. Notemos primeramente que la palabra tentar puede tener dos significados diferentes. En primer lugar, tentar significa incitar o atraer a hacer maldad, o sea, seducir. Si una persona puede ser seducida a hacer maldad, quiere decir que ya hay algo en aquel individuo que le causa ceder al mal. No sería una tentación a menos que hubiese algo dentro de la persona que fuese capaz de caer. Y eso ciertamente no fue el caso en cuanto al Señor Jesucristo. Como leemos en Juan 14:30, Él pudo decir: «No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». Yo no sé cuál será la situación suya, amigo oyente, pero cada vez que Satanás viene para tentarme, siempre encuentra algo en mí que él sabe muy bien que ya está predispuesto a caer en su red. Nuestro Señor, en cambio, era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, como dice Hebreos 7:26. Bueno, notemos ahora una segunda acepción de esta palabra tentar. En la traducción conocida como la Biblia de Jerusalén, leemos en Génesis 22:1 que Dios tentó a Abraham, o sea que Dios probó a Abraham. Dios también probó a Israel por 40 años en el desierto. Volviendo ahora al caso de Jesucristo, surge aquí una pregunta. ¿Pudo haber caído el Señor Jesucristo? Escuche la respuesta. La respuesta es un enfático no. Cristo nunca pudo haber caído. Entonces, quizá usted se esté preguntando si esta era una tentación legítima. Amigo oyente, esta era una prueba. Todas las cosas nuevas se prueban. Por ejemplo, los neumáticos y los automóviles se prueban antes de ser vendidos al público. Siempre en la televisión los fabricantes nos enseñan el nuevo modelo de un automóvil y lo manejan como si fuera por el mismo purgatorio para demostrar la cantidad de castigo que aquel carro puede resistir. Todo es probado, y si algo se descompone en estas pruebas, sería bastante desconcertante para los fabricantes. El Señor Jesucristo, amigo oyente, no pudo haber caído. Entonces, ¿era esta una tentación legítima? Sí, lo fue. Y permítame ilustrar este hecho con una historia sencilla. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba lo siguiente. Decía él, cuando yo era muchacho en Texas, vivíamos cerca del río Brazos. En el verano no corría suficiente agua y por eso el río se secaba. En el invierno, sin embargo, había un caudal capaz de mantener a flote a un acorazado en el mismo río. Un año sufrimos una inundación y se llevó el puente del ferrocarril que cruzaba el río. Los obreros de la compañía del ferrocarril vinieron inmediatamente para construir un nuevo puente. Cuando se terminó su construcción, pusieron dos locomotoras en el puente y comenzaron a hacer sonar los silbatos. Nunca habíamos oído sonar a la vez dos silbatos de locomotora y por eso todo el mundo corrió hasta el puente. Un tipo valiente entre la multitud preguntó, ¿qué es lo que hacen? El ingeniero le contestó, estamos probando el puente. ¿Creen que se puede romper? Preguntó el joven. Claro que no se romperá, dijo el ingeniero con una expresión de desprecio. Entonces, si es que saben que no se romperá, ¿por qué pusieron esas dos locomotoras sobre el puente? Preguntó el joven. Simplemente, dijo el ingeniero, para probar que el puente no se romperá. Hasta aquí el comentario del Dr. McGee. El propósito de la tentación del Señor, amigo oyente, fue para mostrarnos que tenemos un Salvador que es santo, inocente, sin mancha, apartado de todo pecado y poderoso para salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, como consta en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 25 y 26. El Señor fue tentado en una manera que es imposible que nosotros seamos tentados. Cuando nosotros somos tentados, siempre hay algún punto donde estamos dispuestos a ceder. Cuando llegamos a ese punto, cedemos y entonces la presión se nos quita. Pero esta presión fue perenne sobre el Señor. Al analizar este pasaje, notamos que su tentación fue triple y que actuó en tres esferas de su vida: en la esfera física, en la esfera psicológica y en la esfera espiritual. El Señor fue tentado primero en la esfera física, como leemos en el versículo 3 del capítulo 4 de Lucas. Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan». El diablo no le pidió al Señor que cometiera algún crimen. El pan es el sostén de la vida y una verdadera necesidad. Más adelante veremos que el Señor le dio de comer a una multitud de 5,000 personas y después a 4,000 personas en otra ocasión. Eva miró el árbol plantado en medio del huerto de Edén y vio que su fruto era bueno para comer y comió de él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo ella que era malo? Un hombre necesita vivir, como usted bien sabe, y para poder vivir tiene que comer. Esa es la filosofía de muchos hoy en día. El clamor de la multitud y la melodía que cantan es ¿qué comeremos y qué beberemos y con qué nos vestiremos? Para muchas personas, eso es todo lo que tiene significado en la vida. Los hombres están dispuestos a entregar su honestidad, a robar, jugar, vender drogas y licor y recurrir a casi cualquier estratagema para poder obtener algo para sus cuerpos. Las mujeres están dispuestas hasta a vender su virtud para obtener algún oropel que desean. Esta es por lo menos la baja opinión de Satanás en cuanto al género humano. Recordemos que en el caso de Job, en el Antiguo Testamento, Satanás le dijo al Señor en el capítulo 2 de Job, «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida». Pero esto no es verdad porque el Señor Jesucristo no cedió. En lugar de ceder, usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para derrotar a Satanás. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 4 de Lucas. Jesús, respondiendo, le dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios». Entonces, Satanás tentó al Señor en la esfera psicológica. Leamos los versículos 5 hasta el 8. «Y le llevó al diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, «A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos». Respondiendo Jesús le dijo, «Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Esta tentación tenía que ver con los deseos de los ojos. Eva miró el fruto del árbol en medio del huerto de Edén y vio que era agradable a los ojos. Satanás llevó a Cristo a un alto monte y le mostró todos los reinos del mundo y se los ofreció con una sola condición. Todo lo que necesitaba hacer el Señor era adorar a Satanás. El Señor había venido para demandar el mundo como su propio reino, pero si adoraba a Satanás, tendría que entregar su independencia por los reinos del mundo, y entonces reconocería el señorío del diablo. Cristo estaba de camino al trono, pero iba por la vía de la cruz, y aquí Satanás le estaba diciendo, «Vamos a evitar la cruz». El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, «Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios». Luego, en la misma carta, capítulo 2, versículo 2, Pablo continúa diciendo, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». Es satánico, amigo oyente, tratar de erigir un reino en la tierra sin Jesucristo. Hay solo dos soberanos, el Señor Jesús y Satanás. Y si usted no está tomando en cuenta al Señor, será porque tiene a Satanás como su soberano. En esta tentación, el Señor Jesucristo reconoció la autoridad de Dios como única autoridad suprema. Ahora, en último lugar, el Señor fue tentado en la esfera espiritual. Leamos los versículos 9 hasta el 13 de este capítulo 4 de San Lucas. «Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra». Respondiendo Jesús le dijo, «Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios». Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Eva deseaba el fruto del árbol en medio del huerto porque creía que podía hacerlo sabio a uno. Esto es en la esfera del espíritu y de la fe. Satanás quería que el Señor Jesús se echara del pináculo a fin de que cuando cayera sin daño en medio de la multitud, lo aclamaran como el Mesías de inmediato. Pero una vez más, el Señor no cedió a la tentación de Satanás. Es interesante notar que cuando Satanás citó el Salmo 91, versículos 11 y 12, citó equivocada la Escritura, así como citó equivocada la palabra de Dios a Eva en el huerto de Edén. Jesucristo, amigo oyente, fue tentado para demostrar que Él era sin pecado, impecable y poderoso para salvar. Probó que le había sido dado todo poder. Hay un hombre en la gloria hoy en día, amigo oyente, que nos comprende y que puede compadecerse de nosotros. Es maravilloso tener un Salvador como Él. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 2, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». Amigo oyente, podemos depender del Señor Jesús en todas las circunstancias de la vida. Por eso le exhortamos a que abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios en este mismo momento, porque sólo así podrá contar con un refugio seguro, con una ayuda apropiada para obtener la victoria sobre la tentación en todas las circunstancias de su vida. Venga a Jesucristo en esta hora y recíbale como el Señor, como el soberano absoluto de su vida. Que el Dios omnipotente le ayude a dar este paso sin igual, que sellará su destino eterno. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí porque nuestro tiempo ha terminado. Pero volveremos en nuestro próximo programa, en la continuación del estudio de este capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, y le invitamos que nos vuelva a sintonizar. Será Dios mediante hasta nuestro próximo programa. Es nuestra ferviente oración que el Señor colme su vida de las ricas bendiciones del cielo. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.